Realmente las fiestas de noche de brujas empezaron hace mucho tiempo. La primera se llevó a cabo en un pequeño lugar llamado la Árida Montaña, en donde un grupo de chicos se reunieron para una tertulia. Parte de la diversión de la fiesta es que esa noche debe ser de terror. Un buen grito nos ayuda a meternos en el espíritu de las cosas. La noche de los fantasmas es perfecta para ver las cosas raras que suceden, particularmente si su imaginación es activa. Antes en noches como esta, su imaginación puede hacer que estas cosas parezcan reales. El terrible gorila se ha escapado del zoológico. Estén alerta, este animal es un asesino. Ah! hace mucho tiempo. Había una hermosa princesa y de veras que era muy hermosa. Atención, amigos. Recuerden que pueden dominar a cualquier animal salvaje mirándolo fijamente a los ojos. Atención, radioescuchas. Para dominar a Hax, usen gas lacrimógeno. Eso es todo. Adiós. ¡Espérame, espérame! Thank you. Y una noche tan tétrica es buena para tener pesadillas. Especialmente si eres como Pluto y has perseguido muchos gatos. ¡No, no, no, no, no, no! ¿Qué te pasa? ¿Eres un cobarde? enemigo público número uno. Por todos los crímenes que has cometido, hoy se te juzgará. Te probaremos culpable y el jurado fallará. Tome juramento al prisionero. ¿Juras decir toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad? Silencio. Oiremos ahora a los testigos y cuando su testimonio hayan dado, el veredicto por el honorable jurado será pronunciado. Y prometemos, te justiciaremos. Justicia. Que cumpla con su deber el jurado. ¡Muévelo rápidamente! Más vale que terminen sus preparativos temprano, porque en la noche de fantasmas, muchos espectros se aparecen solo para asustarnos. Si por casualidad se encuentran con un tipo como este, más vale que crucen la calle. Este personaje fue el villano público número uno de su época. Llévenselos. Y ahora es mi... Atenderemos al amigo Peter Pan. Pero, capitán, ¿no sería más piadoso cortarle el gañote? Sí, sin duda, señor Smith. Pero empeñé mi palabra de no poner ni un dedo ni el garfio en Peter Pan. Y el capitán nunca deja de cumplir una promesa. ¡Oé, oé, oé, oé, oé! Y un pillo de fama mundial, que siga el pirata más ladrón, el gancho no tiene igual. Tramposo sin rival. Ratón, ladrón, cocodrilito, cocodrilón, se quiere comer al capitán. Quien quiera ser pirata, bien le ofrezco mi perdón, y a los que firmen les haré tatuajes por montón. Mi gran oferta es gratis hoy. Muchachos, no lo piensen más. Quien diga no, lo arrojo al mar. Apréstense a firmar. O van a nadar al mar. Oe, oe, oe, oe, oe. Quien quiera ser un bribón y un pillo de fama mundial. Que siga el pirata más matón, al más tramposo y gran ladrón. Y firmen sin temor. ¿Qué no les da vergüenza portarse así? Pero el capitán Garfio nos ha insistido mucho, Wendy. Sí, nos echa al mar si no firmamos. No nos echará. Peter Pan nos vendrá a salvar. Peter Pan nos viene a salvar, es mi. Peter Pan nos viene a salvar. ¡Qué gracioso, capitán! Mil perdones te pido, querida. Por un verdadero olvido no te enteramos de nuestro juego. Dejamos un precioso regalo para Peter. Podríamos decir que se trata de una gran sorpresa. Ya estoy viendo a nuestro amigo en estos momentos leyendo la cariñosa misiva. Para Peter... Cariñosamente, Wendy. Ábrelo exactamente a las 6:00 p.m. ¿Qué será esto? Si pudiera ver el contenido del paquete, encontraría un ingenioso mecanismo. Arreglado para que cuando las manecillas se pongan así... Peter Pan volará en pedazos para siempre. Para siempre. ¡No! Y como el tiempo sigue implacable, ya solo quedan 18 segundos. 15 segundos. 13 segundos. 12 segundos. Bueno, yo ya no me espero. Mira, campanita, me lo mandó Wendy. Oye, estate quieta. ¿Qué te pasa, tonta? ¿Cardio? ¿Una bomba? Pa, está soñando. Y así ha pasado a mejor vida un enemigo. Amén. No se confíen mucho. Peter se está preparando para pelear en cualquier momento. Pero la especie de villanos que realmente asustan son las damas. Por ejemplo, Cruella de Vil. ¡Vaya con lo que me he encontrado! Así es, que creyeron que podían engañarme. ¡Gaspar! ¡Horacio! Allí están las huellas que buscaban. Van rumbo a la aldea. ¿Qué te parece? Sí que son ellos. Corten por ese camino hacia el sur. Yo voy por el otro. ¡Ahí está Cruella! Y Gaspar, y Horacio. ¡Ay, Pongo! ¿Cómo haremos para llegar hasta el camión? ¡Bien, Perdi! ¡Qué fantástica idea! ¡Pongo! ¿Pero qué es lo que haces? ¡Mira! Parezco labrador, ¿eh? Vamos a disfrazarnos todos con hollín para parecer labradores. Oye, esa es una gran idea. A ver, niños, a revolcarse todos en el hollín. ¿Y qué? ¡Ay, señora, por favor, tenga compasión! Estamos helados hasta los huesos. Toda la noche y todo el día hemos buscado y sin comer nada. Tienen que estar aquí en esta aldea y tenemos que dar con ellos. ¡Vamos, a buscarlos! ¡Es imposible! ¡Se nos va! ¡Gaspar! ¡Horacio! ¡Gaspar! ¡Allá van! ¡En el camión! ¡Alcáncenlos! ¡Síganlos! ¡Ahí viene Cruella! ¡Oiga, señora! ¿Qué diablos es lo que quiere hacer? ¡Horacio! ¡Cállese, vieja bruja! ¡Vaya, qué mujer! Ella sabía cómo sacar lo malo de cualquiera. ¿Y quién puede olvidar a la hermosa reina que renunció a todo para hacer más emocionante la noche de brujas de Blancanieves? Si la encuentran, no acepten sus manzanas. ¿Quieres probarla? ¡Anda! ¡Pruébala, querida! Piensa en lo que más desees y muérela. ¡Que no es natural! ¡Algo nos quieren dar a entender! Tal vez a Blancanieves la descubrió la reina. ¡La reina! ¡Blancanieves! ¡Muérdela! ¡Oh! Me siento muy mal. Salida. ¿Qué haré? ¡Malditos enanos! ¡Me vengaré! ¡Me vengaré! ¡Los aplastaré a todos! ¡Cuidado con la roca! ¡Ah! No todos los grandes villanos son humanos. Los animales también tienen trucos sucios que se sacan de la manga. La única diferencia es que los animales son mucho menos agresivos. Somos gemelitos siameses. Somos un siamese chocofeses. Por aquí nos acabamos de mudar. Si nos gusta aquí, nos vamos a quedar. ¿Ves aquello pescadito vuelta a dar? Nos bajamos pronto y vamos a pescar. Cuidado, vente por aquí, que habrá almuerzo para ti y también para mí. ¿Llorar, niño? ¿Es por allá? Donde hay niños, leche casi siempre hay. Si encontramos un botella, puede haber lechita para ti y para mí también. ¿Qué pasa? ¿Qué ruido es ese? ¡Ay, santo cielo! ¡Mis nenes! ¡Mis meninos lindos! ¡Inocentes! ¡Esa endiablada fiera los atacó! Estos simpáticos villanos siempre se salían con la suya. Alrededor de la medianoche, cuando la fiesta, los bocadillos y los cuentos de aparecidos están por terminarse,

Usar ese puente, sí, pues su poder termina ahí. Hasta mañana, si vivimos. Call it one and all tonight. It's hopping at the hall tonight. Dropping at the ball tonight. Disney's Halloween treat. Creatures on the prowl tonight. Features fair and foul tonight. They'll meet you there to howl tonight at Disney's Halloween treat. Black cats and bats and ghosts make most attractive hosts. They're dying for a dance with you. So play that haunting refrain. Tricks and treats to try tonight. He'll be riding high tonight. Your spirit's gonna fly tonight.